Y esta cajita musical la vende el departamento de producción comercial de La Otra Oreja. Está el equipo coordinando la entrega de las cajitas musicales, así que usted se puede comunicar personalmente a nuestro Facebook o a otrooreja@gmail pidiendo la cajita musical del Che. Teníamos la de Vita, pero mejor la del Che, ¿no? Y tenemos también un libro. La jirafa es una vaca larga. Un libro con expresiones de chicos y chicas. Ojalá que a Ratón Pérez y a Papá Noel no les agarre el corralito. La jirafa es una vaca larga. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Tenemos muchos mensajes, entre ellos el de Pablo Cala, que está escuchando con Manuel, con Martín, con Daniel, maestre Cancuamo. Están desde la Sierra Nevada, territorio de los cuatro pueblos indígenas, Cancuamos, Coguis, Huiguas y Arcuacos, en el norte de Colombia, en la Sierra Nevada. Ahí los vemos con las hamacas, y está Caramelo también, un cánido turista también ahí en Colombia. Está escuchando Ángeles desde México, Isa desde La Plata, que manda no solamente música para el próximo programa, sino un saludo especial a la amiga Romy de Mar del Plata, Renata, Ariel y Dorita, la familia querida de Mar del Plata. Isa felicita a Martín, debe ser por el aguante que me tiene, ¿no? El operador de este programa. Andrea Benardi se está escuchando. Saludo de los chicos, dice Pablo Cala. Graciela desde Buenos Aires. Ernesto también. Marian. Gabriel Cabrejas dice que está escuchando el programa en diferido. Gigi, Diana Quintana, que está escuchando por primera vez este programa. Norma Moyo. Bueno, hay muchos. Hay bastante mensajes. ¿Cómo decís, Río? Bastante mensajes. Bueno, listo. Listo, salimos de los mensajes entonces, porque acá los chicos mandan, y presentamos La Otra Oreja Subversiva, ¿no? Y dentro de La Otra Oreja Subversiva vamos a escuchar a Cecilia Noel. Subversivas o cover o no, homenajes, distintas versiones. Vamos a escuchar Unicornio Azul. Dale. Unicornio Azul, de Silvio Rodríguez, por Cecilia Noel, en La Otra Oreja. Azul ayer se me perdió, pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió, pero no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. 100,000 o 1,000,000, yo pagaré. Oreja Subversiva. Qué chelo, ¿eh? Qué voz maravillosa la de esta cubana, ¿no? Cecilia Noel. Y ahora vamos a escuchar otra subversión que dice Silvio Rodríguez: estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Sinbad? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera un encantador? Y entre otras partes dice: estoy buscando melodías para tener cómo llamarte. ¿Quién fuera Ruiseñor? ¿Quién fuera Lennon y McCartney? Sindo Garay, Violeta, Chico Huarque. ¿Quién fuera un trovador? Así nos dice la subversión de Anormalidades. ¿Quién fuera? De Silvio Rodríguez. Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Sinbad? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? Estoy buscando una escafandra al pie del mar de los heridos. ¿Quién fuera Jacques Cousteau? ¿Quién fuera Nemo el capitán? ¿Quién fuera el escafo de turismo? Corazón, corazón con muros. Corazón, que se esconde. Corazón, que está donde. Corazón, corazón en fuga. Herido de dudas de amor. Estoy buscando melodías para tener cómo llamarte. ¿Quién fuera un señor? ¿Quién fuera Lennon y McCartney? Si no era Violeta, Chico Huarque. ¿Quién fuera tu trovador? Corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón con mundo. Corazón, que se esconde. Corazón, que está donde. Corazón. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Setentista. Bueno, y ayer no solamente fue el cumpleaños del Colo, de mi hermano, sino también de Joan Manuel Serrat. Y Serrat escribió en los 70 una canción. Y la canción dice: con esas manos de quererte tanto pintabas en las paredes, lucha y vuelve, manchando de esperanzas y de cantos las veredas de aquel 69. Bueno, detrás de esta canción homenaje a una militante de base, La Montonera, compuesta y grabada a principios de los años 70 por Joan Manuel Serrat, se esconde una historia de interpretaciones ambiguas que durante años la mantuvo envuelta en un velo de intriga. El tema musical lo dio a conocer en el 78 el Consejo Superior del Movimiento Peronista Montonero, previo al Mundial de Fútbol a jugarse en ese año, a través de un flexidisco, un disco símil pasta, que era una fibra, era plegable, que acompañaba las revistas. Bueno, fue editado en México en una versión clandestina y con el objetivo de que circulara en nuestro país. Del lado A se podía escucharse el análisis de coyuntura en la voz del poeta Juan Gelman. En aquel momento era secretario de prensa de la organización Montoneros. Se desmenuzaba la situación nacional en pleno gobierno militar, con instrucciones a seguir durante el Mundial a jugarse en la Argentina. Del otro lado del disco figuraba la enigmática canción de Joan Manuel Serrat. La letra retrataba a una joven e idealista muchacha militante que anima el regreso de Perón y luego es desaparecida en la dictadura. Con esas manos de enjugar sudores, con esas manos de parir ternura, en esas manos que volvieron la fe en la nueva primavera, bordaba la esperanza montonera. Así decía la canción, que durante años se creyó que la protagonista era Marianne Herice, una modelo hermosa que fue tapa incluso de muchas revistas y que después militó en la Juventud Peronista, en el padre Carlos Mujica, por ejemplo, en la Villa 31. Bueno, pero Serrat desmintió que se refiere a ella. Pero Lito Nebbia le hizo arreglos en los teclados musicales a partir de un cassette que llegó a sus manos. En simultáneo se grabó un CD con la banda sonora. Un artículo publicado en 2013 revela que cuando Serrat tomó conocimiento, según Nebbia, les exigió a los productores que destruyeran todas las copias. Y el reclamo se cumplió, porque, bueno, negaban a Serrat la autoría. Escuchamos ahora, entonces, a Joan Manuel Serrat. El día de su cumpleaños, para festejar su cumpleaños, La Montonera. A ver, se nota que es un cassette grabado, pasado a cassette, ¿no? Del disco, del flexidisco. Con esas manos de quererte tanto, pintaba en las paredes, lucha y vuelve, manchando de esperanzas y de cantos las veredas de aquel 69. Con esas manos de enjugar sudores, con esas manos de parir ternura, con esas manos que volvieron la fe en la nueva primavera, bordaba la esperanza, montonera, con esas manos que pintaban la historia de celeste y blanco, con esas manos de quererte tanto. ¿Cómo quiere usted que no ande de acá para allá, cargando la primavera, cayéndose y volviéndose a levantar la montonera? Qué buen vasallo sería si buen señor tuviera. Y como que usted que no ande de acá para allá, cargando la primavera, cayéndose y volviéndose a levantar la montonera. Qué buen vasallo sería si buen señor tuviera. Como que usted que no ande de acá vaya, luchando la primavera, cayéndose y volviéndose a levantar. Buen vasallo sería si buen señor tuviera. Qué buen vasallo sería si buen señor tuviera. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Gracias, Quique Pessoa, por esta presentación. Está escuchando el programa Nerea, Néstor y Genia. Abrazos para ellos, para Kelmis también. Hay gente escuchando este programa, ¿eh? A pesar del fin de año, a pesar del Día de los Inocentes, bueno, estamos escuchando La Otra Oreja y en todas las radios que ponen este programa en los días sucesivos. Bueno, y ahora escuchamos un tema que publicó el papá de Darío Santillán, Maxi Darío Presentes. Chalar Rasta Reggae, El Puente, por La Otra Oreja. Madrugada, junio 26, el rocío barniza la ciudad, temblando una hoja adivinaba en Claypole el invierno. No aprieta más. Guernica quedó muda de gritar. Es tiempo que nos empiecen a escuchar. Marchan codo a codo, compañeros, que al llegar al puente eran hermanos. Manos de sangre y de valor, oh, se hacía grande el corazón. Pañuelos como un infierno. Se calzó el traje que mejor le iba. La gorra tapa cuernos no sirvió. El pueblo vio la más grande cobardía. Caudillo cae en la emboscada. Jesús resucitó en Avellaneda. Nunca abandones a un hermano herido. Aunque te cueste el corazón. Aunque te cueste el corazón. Y una multitud desesperada se aglutina. Nace una nueva Argentina. Y de Montechingó lo adoran Orione. Hay ángeles que alumbran a los pobres. Chávez, chacal, no es tan fácil matar. Viven los dos, germinarán en nuestra tierra. Viven los dos, germinarán en nuestra tierra. Viven los dos, germinarán en nuestra tierra. Bueno, pero ¿por qué me gritás, Lara? Se termina la otra oreja. Bueno, y recibimos más saludos de Lautaro, el compañero de la plaza, y el compañero Mohamed Ali. Bueno, los saludamos también a ellos. Bueno, y se termina este programa, ¿no? Y vamos a escuchar una subversión. Como casi siempre, como casi todos los programas. Y en falta una versión saharaui, ¿no? De Hasta Siempre. A ver. Benitos Lavanós, de Bali, nos canta, de Víctor Jara. Hasta Siempre. Gracias, Martín, por la operación. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte. Esta es la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso a cerco a la muerte con mano gloriosa fuerte sobre la historia disparando. Cuando todo está claro, se despiertan para verte aquí, se quedará clara la extraña de transparencia de cuquerita presencia, comandante Che Guevara. Viene quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera. Hola, los de tu sobira, aquí se quedará clara la extraña de transparencia de cuquerita presencia, comandante Che Guevara. hace quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Seguiremos adelante como juntos aquí seguimos, si con vida le decimos hasta siempre, comandante. Hasta siempre, comandante. Hasta siempre, comandante. Hasta siempre, comandante. Aquí se quedará clara la extraña transparencia de cuquerita presencia, comandante Che Guevara. Aquí se quedará clara la extraña transparencia de cuquerita presencia, comandante Che Guevara. De cuquerita presencia, comandante Che Guevara. De cuquerita presencia, comandante Che Guevara. De cuquerita presencia, comandante Che Guevara. Aquí se quedará clara. La otra oreja.